Bueno, nos vamos a ir ahora ya a comenzar con el repaso de la información que queríamos compartirles en el día de hoy en este Enredando las Mañanas. Nos vamos a ir a la ciudad de La Plata, donde más de 100 familias permanecen desde la madrugada del viernes pasado en barrio Villa Elvira, en La Plata, por el derecho a una vivienda digna. Les comentamos que se produjo un desalojo en este acampe que mantenían estas familias, y nosotros estamos en contacto para hablar de este tema con Florencia Gelso del Frente Popular Darío Santillán. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día y gracias por la comunicación y por estar también en contacto con nosotros por este reclamo. En realidad, nos interesaba que nos comentes un poco varias cosas. Por un lado, ¿cuál es la situación de estas familias en el día de hoy específicamente? Entendemos que más de 300 personas se mantuvieron tras el desalojo allí en el lugar. Contanos, de qué se trata estas familias, si continúan ahí, cómo es la situación hoy. Bueno, sí, el jueves nosotros llegamos a eso de las 6 de la mañana al terreno y enseguida tuvimos la presencia de móviles de la policía bonaerense y de infantería y policía municipal. Nosotros les pedimos que nos den un tiempo para poder tener una asamblea, como somos muchas familias que algunas están organizadas en comedor del barrio y Copa de Leche de Frente Popular Darío Santillán, y otras han sido vecinos, familias que se han sumado a la posibilidad de acceder a la tierra por la mera necesidad, digamos. Nosotros quisimos hacer una asamblea con todas las familias, ni bien llegamos, cuando empezamos a notar la presencia de la policía, pero no nos dejaron. Les pedimos que nos den un momento para resolver qué podíamos hacer, porque nos quisieran sacar de primer momento, sin orden judicial y sin ningún juez ni fiscal de intermediario. Nos sacaron igual a la fuerza, no nos pegaron, pero sí nos empujaron y nos agredieron verbalmente. De esa manera salimos todas las familias a un predio que es del Estado, una plazoleta que hay del lado de enfrente de los terrenos, y ahí nos mantuvimos. Luego de hacer una asamblea decidimos mantenernos ahí en el lugar para volver al municipio con una movilización que hicimos el mismo día jueves cerca de mediodía, pidiendo por una respuesta y que nos íbamos a quedar ahí en ese predio esperando a ver con qué solución, digamos, nos podía atender al municipio de acá de la ciudad de La Plata. Uh-huh. El mismo jueves nos dijeron que volvamos el viernes para también tratar la gestión de esta problemática con la Secretaría de Tierra. El viernes volvimos, o sea que jueves acampamos, de la manera que se pudo armamos el refugio para toda la familia, que la verdad que de manera muy solidaria todos nos pudimos organizar, armamos comisiones para poder mantenernos firmes en la carpa, sabiendo que hay familias con niños. Algunos vecinos se acercaron de manera solidaria con agua caliente, con agua para tomar, para cocinar, con frazadas. Algunos otros vecinos, no con tan buena onda, también están más de con la idea de que la policía nos saque, así utilicen la fuerza, cosa que nos parece mal, porque no se nos acercaron a preguntarnos qué es lo que pasa. Nosotros somos familias de trabajadores que lo único que estamos haciendo es reclamar de manera visible, sabiendo que de esta manera, desde la lucha, el gobierno y los funcionarios se hacen cargo de esta situación. Entonces, algunas voces no han sido tan solidarias con nosotros, pero bueno, no nos aflojamos. Entendemos que más de un vecino quizás no esté de acuerdo con estas cuestiones, pero bueno, sabemos que las clases populares, que las familias que están marginadas en asentamientos, tienen que tomar este tipo de medida, porque no alcanzan los salarios para comprar tierras y construir una casa. De esta manera no pedimos un regalo, pedimos que el Estado se haga cargo y que nos dé un plan de financiamiento de tierra o que nos dé un plan integral de vivienda. Así que bueno, desde el jueves, digamos, que estamos allá, hoy vamos a presentar todos los datos de nuestra familia para que nos puedan censar. Tenemos la promesa y la palabra, el compromiso, esperemos, del gobierno municipal y de la Secretaría de Tierra, que van a censarnos en esta semana, si es que todas las familias realmente están en esta condición, para que nos den una respuesta a este reclamo con datos concretos el día viernes. Ajá, bien. Florencia, para entender un poco también el contexto en el que se da, ¿cómo caracterizarías vos como vecina de allí de la zona y militante social también la política de vivienda que el Estado, el gobierno de La Plata, digamos, ha implementado? Bueno, sabemos que las políticas sociales y las políticas públicas se quedan muchas veces en lo que es el casco urbano de la ciudad. Tanto las políticas de salud, educación, seguridad, como buena campaña que lo único que hace es mostrar para los medios que se está haciendo algo. Pero cuando cruzamos el casco urbano, sabemos que en realidad no se está haciendo todo lo que se dice en los medios. Cualquiera que viva en esta ciudad, como en grandes capitales del país, sabe, o con lo que es el conurbano, que los asentamientos son cada vez mayores, que las familias tienen un montón de problemáticas. Nosotros ahora reclamamos tierra y vivienda, pero también reclamamos lo que es servicios públicos, no hay luz, no hay cloaca, apertura de calle. No puede ser que para salir a trabajar cualquier obrero tenga que salir en medio del barro, digamos. Salitas no te atienden, si es que hay. Los niños también ahora en la campa, y nos pasa como nos pasa en los barrios, que los niños se agarran una gripe, levantan fiebre, no sé, un montón de cosas tienen problemáticas de salud los niños y no hay una respuesta clara y concreta a los barrios. Los políticos realmente se quedan en las oficinas y no llegan al barrio a ver cómo vive la gente. No pedimos que nos regalen, pero sí pedimos que se pueda, digamos, dar una respuesta comprometida a los trabajadores. Somos la mayoría de trabajadores, hombres que trabajan en construcción o en cooperativas municipales o de las cooperativas de nación, y mujeres que son o amas de casa o que atienden a sus hijos y en algunos casos hacen changa de cocina, de costura, de albañilería también, porque hay muchas mujeres que están trabajando en construcción. Y sabemos que cualquier familia que con 2.000, 3.000 pesos, no se puede comprar una tierra y hacerse una casa. Entonces, sabemos que si no hay salarios dignos, tampoco podemos acceder a la tierra y a la vivienda, porque no hay una capacidad de ahorro, no hay una base de ahorro. Entonces, en ese sentido, queremos que el Estado nos dé una respuesta, que el Estado pueda garantizarnos esta tierra, porque sabemos que puede, porque recursos hay y porque tierras hay también. Entonces, las tierras que en realidad tienen que ser de cualquier familia, no tienen que ser de uno, porque sabemos que hay dueños poderosos de mucho dinero, con muchísimas hectáreas a su nombre. Entonces, y el municipio mismo también, queremos sacar tierras que viene un dueño y sabemos que el dueño se hace cargo, bueno, pero que el municipio se haga cargo, o que compre tierras y nos dé un plan de financiamiento, o que tierras fiscales nos cedan, que lo evalúe el municipio. Nosotros no le vamos a decir al municipio cómo tiene que evaluar esta situación, porque ellos saben bien cómo hacerlo. Nosotros le demostramos que somos familias que queremos tener el derecho a la tierra y la vivienda garantizado. Bien. Florencia, bueno, entonces seguramente cerca del viernes, nos decís, estarían reuniéndose ahí en la intendencia con toda la documentación que les han solicitado, y mientras tanto ustedes van a permanecer allí en el predio frente a los terrenos, en la plaza. Sí, vamos a permanecer ahí. Tomamos la palabra del intendente Gabriel Bruera, tomamos la palabra de del intendente, no, discúlpame, de Gabriel Vera, que es concejal, hermano del intendente, tomamos la palabra de él, tomamos la palabra de los funcionarios responsables de la Secretaría de Tierra y Vivienda, que nos garantizaron durante esta semana estar censando a nuestras familias para saber cuál es la situación habitacional. Nosotros sabemos que la situación habitacional es en que viven en casillas, que están en terrenos que son inundables, sobre vías del tren, o viven tres o cuatro familias en la misma casa, en condiciones de hacinamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es que censen a estas familias en el acampe donde estamos, y que para que teniendo toda esa documentación puedan el viernes darnos una respuesta de dónde podemos relocalizar a esta familia. Si no es en el terreno que nosotros pedimos, de que nos sacó la policía el día jueves, que sea en otro terreno que la municipalidad pueda acceder, porque no estamos hablando tampoco de tantas familias, estamos hablando de 100 familias que sabemos que el municipio nos puede hacer un plan de financiamiento de 4 o 5 hectáreas, donde se pueda hacer los lotes para esta cantidad de familias. Y sabemos que el municipio, 4 o 5 hectáreas, no es nada. Sabemos que el municipio cuenta con esa sierra, que los recursos están. Entonces, nosotros nos movilizamos para reclamar un derecho básico y fundamental. Por eso estamos convencidos y tenemos la convicción de seguir con esto, porque no estamos pidiendo nada raro, nada del otro mundo. Es algo totalmente visible lo que estamos pidiendo. Cualquiera que viva en el barrio, cualquier militante, no militante, cualquier persona que circule por algún barrio de la ciudad sabe cómo son las condiciones de vida y sabe que el municipio tiene recursos. Entonces, no pedimos nada raro, pedimos nada más que se garantice un derecho básico y fundamental para cualquier familia. Bien. Bueno, Florencia, seguramente el viernes o en la semana vamos a volver a comunicarnos para ver si hay novedades al respecto. Desde ya, gracias por el tiempo para comentarnos, qué es lo que estaba sucediendo allí en La Plata. Les deseamos lo mejor desde aquí y cualquier novedad, ya saben, pueden comunicarse para informarnos, si hay más novedades al respecto. Muchas gracias. Agradecemos nosotros también a ustedes, a medios como los que nos están llamando ahora, que son medios que siempre están del lado también del pueblo y entendiendo estas problemáticas de los trabajadores. Así que, gracias también, y esperemos tener alguna respuesta para el día viernes. Esperemos que sí. Un abrazo. Suerte. Hasta luego. Gracias. Ayer pasé por tu casa, te estaban desalojando. ¿Dónde han de ponerte, hermano, que no le ocupe